sí, sobre Ruta 205, ¿no? Pues, a ver, que nos cuéntenos un poquito más de qué se trata esto. Bueno, así es, estimo que es una muy buena noticia, como usted y la comunidad local y de la región sabe, desde hace tiempo, ya años, venimos insistiendo sobre algunas obras que hay que realizarse sobre la Ruta 205 en todo el corredor, que va desde Cañuela a Saladillo. Nosotros particularizamos en varias cuestiones, fundamentalmente la autovía, porque vemos que la Ruta 205, así como está y el nivel de tránsito que tiene ya todos los días, es un peligro latente para todos los que la transitamos. Bueno, uno lo ha sufrido en carne propia con una pérdida familiar, y así día a día vemos que siempre hay un accidente. Estos últimos semanas yo veía que había demora, y bueno, que pasaba adelante. Bueno, hace poco lamentablemente falleció en jurisdicción del partido Roque Pérez un vecino de Saladillo. Bueno, y gente de otras jurisdicciones que pasa por este sector de la ruta 205. Pero nosotros fuimos con los funcionarios de mi gabinete, del área de obras públicas, a dialogar con la titular de LOCOVI, que es el organismo nacional de concesiones viales, a ver cómo estaban las tramitaciones que habíamos iniciado hace tiempo, y que periódicamente, bueno, las seguimos, vamos a reclamar, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Nosotros fuimos puntualmente por algunas cuestiones y nos vinimos con estas noticias. Es decir, en octubre se terminan las concesiones viales, el peaje, de manera que el gobierno nacional va a renovar con la empresa que resulte adjudicataria las concesiones en esta ruta y en otras rutas del país. Entonces, lo que nos decía la titular de LOCOVI, la ingeniera Emma Breu, con la cual venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo, ella era una funcionaria de carrera, ahora es una funcionaria política, que estuvo cuando se hizo la parte de las rotondas desde la Frocha hasta la Avenida Saavedra, ¿no es cierto?, y todas las colectoras. Entonces hemos hablado que se renuevan las concesiones, es decir, o a través de las concesiones o a través del gobierno nacional están contemplada una rotonda más en la Sanguinetti y Ruta 205, con las colectoras, la repavimentación de las colectoras existentes, que ya, bueno, han sido inauguradas unos cuantos años atrás y, bueno, van teniendo el deterioro natural por el uso que se hace de las mismas. Y se va a hacer de un ingreso canalizado del carril y en Cazón. En esto de ingreso canalizado, uno lo dice con palabras técnicas, tal como nos han dicho en el OCOVI, pero sería una entrada similar a la de la Laguna de Lobos. Claro, que uno tenga que disminuir un poco la velocidad. Exacto, ¿no? Y que tenga como unas dársenas de acceso, claro. Bueno, van a estar iluminados. Esto va a ser para Cazón y para del carril, como así también la reconstrucción de los puentes, fundamentalmente, que está frente a la escuela de la zona, ¿no? Claro. Que en estos momentos ha sido desencajado y, bueno, y está mal. O sea que es un puente que hay que reconstruirlo. Esto es grandes rasgos, pero también, como noticia importante, estas son obras que en su totalidad, las que yo he mencionado, permiten prometen que se las concluyen en los próximos 4 años, una vez renovada la concesión a partir de octubre. Se van a pavimentar las banquinas desde Saladillo a Roque Pérez. Banquinas son obviamente para ser usadas como banquina, pero que ante la emergencia pueden ser transitables. Claro. Es decir, que no, según lo que me explicaron, no van a poner digamos, algún obstáculo técnico que complique, digamos, la transitabilidad cuando alguien por un razón de fuerza mayor tenga que bajar hacia las banquinas, ¿no es cierto? Así que eso es digamos realmente importante, significa un avance, y después se va a empezar con la autovía. Y la autovía arrancaría de Cañuelas, harían una parte que va hacia unir a la ruta 3, ¿no es cierto?, ahí desde la rotonda, yo cuando uno sube en Cañuelas, la rotonda de Cañuelas, y después se avanzaría en la autovía, tal como está desde Buenos Aires hasta Cañuelas, hasta una parte, porque hay un tramito que se transforma en una sola mano, ¿no? Uh-huh. En una ruta digamos angosta, la autovía continuaría desde Cañuelas hasta la ruta 41 en el puente de Lobos. Esto en los próximos 4 años están contempladas estas obras. Es decir, que hay un avance realmente importante, y después las autoridades tendremos que seguir insistiendo ante el gobierno de la nación para que, si se pueden hacer antes, mucho mejor. Pero si no, que después inmediatamente se construya la autovía hasta Lobos, ya hay un avance significativo. Después tenemos que llegar hasta Roque Peri, y después tenemos que llegar hasta Saladillo, ¿no es cierto? Y algún día llegará, obviamente, hasta Bolívar. De manera que yo, desde mi humilde punto de vista, lo observo como, digamos, como un avance. Esto es, por lo menos, la promesa que nos han formulado y que yo le he anunciado, y por la cual bueno, en su momento juntamos una cantidad importante de firmas de toda la región, le hemos planteado esta inquietud a las autoridades nacionales, fundamentalmente en el ámbito que corresponda, y periódicamente insistimos, mantenemos reuniones, vamos a ver, como hice yo la semana pasada, y bueno, la semana pasada finalmente pude venir con un anuncio, digamos, importante para la comunidad de Saladillo y de la región. Esto va a estar supeditado, y bueno, a la ejecución por parte de la empresa concesionaria o del gobierno nacional, pero por cualquiera de los dos mecanismos, ya sea por la empresa que tenga la nueva concesión del mantenimiento de la ruta 205, como tiene la de la 205 y la de la 3, como otras, estas obras ya se hacen por la concesionaria o la hace el Estado Nacional. Uh-huh. Esto es lo que nos han informado, y bueno, yo puedo decir que con esta noticia estoy muy satisfecho, pero bueno, de todas maneras vamos a seguir trabajando con mucha intensidad. Es un tema que no olvidamos, cada tanto estamos actuando a modo de recordativo, de recordatorio, para que las obras se realicen, algún día tengan concreción, y con esto evitamos, digamos, las fatalidades, ¿no? Porque, bueno, hay, digamos, imprudencia de unos y de otros. Usted sabe que el tema del tránsito lamentablemente es un problema nacional, así que tenemos que trabajar todos para mejorarlo, cada cual de su ámbito, y fundamentalmente digamos con nuestras conductas, porque muchas veces vemos que quienes reclaman digamos el cumplimiento de las normas o acciones de las normas son los primeros que violan las normas. Así que lo que tenemos que hacer es un fuerte llamado a nosotros mismos, cuando me incluyo, e incluso a todos, es decir, si no hay que andar en exceso de velocidad, no se anda en exceso de velocidad, eso todos sabemos que no tenemos que pasar el semáforo rojo, no necesitamos campaña de tránsito, todos sabemos que no tenemos que andar contramano, ni en moto, ni en bicicleta, ni en auto, no necesitamos campaña de tránsito, Es decir, todos sabemos lo que no tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es una cosa muy simple, es tomar la decisión de no hacerlo. Porque yo cuento una anécdota, tal vez la haya dicho por vuestra emisora, hace unos días tenía que ir a la casa de la provincia, que está sobre la avenida de Callao, en la capital federal, y bueno, estaba atascado el tránsito, y alguien con un auto último modelo sube a la vereda para pasar. Otro, una locura, otro se vuelve en una autopista, toma el camino, digamos, ve que la autopista está atiborrada de tránsito y gira en U sobre la propia autopista. Bueno, estamos todos locos si hacemos eso. Gente que anda se transforman en verdaderos potenciales asesinos, porque si uno anda sin luces en la cualquier ruta nacional, fíjese lo que ha ocurrido en Sunchales. Bueno, uno está para contar el cuento, pero cuánto hay que no cuentan el cuento, ¿no? Y está para contar el cuento, pero todos los días anda con el corazón en la boca, porque siempre cuando queremos, ando ahí digamos, con lo que me permite ver el único ojo con visión que tengo, siempre ando sobresaltado cuando viajo, más cuando venimos noche, cuidado de acá, cuidado de allá, le digo permanentemente al chofer. Entonces, es decir, que depende tanto en la ruta como en las ciudades, porque si no ponemos una parte nosotros, no lo vamos a mejorar así fácilmente, más allá de las medidas que se puedan tomar, porque si estamos dispuestos a violar las normas de tránsito, como muchas otras normas que violamos permanentemente, entonces no vamos a llegar a buen puerto. Así que la primera decisión naturalmente tiene que ser en cada uno de nosotros, porque una vez se ve la gente que van como pancho por su casa en contramano, y gente, digamos, que uno supone que tiene una buena educación, que ha ido a la escuela secundaria, algunos han ido a la universidad, todo bueno, y tienen vehículos modernos. Eso no quiere decir nada, eso depende de la conducta de uno, porque siempre los malos son los demás, ¿no es cierto? No es uno. Entonces, yo creo que nos tenemos que fijar en lo que hacemos cada uno de nosotros, y nosotros podemos contribuir, y por eso en cada intervención que se vincule con el tema y que tenga, bueno, voy a hacer llamado, un llamado casi desesperado, para que, bueno, podamos encauzar las cosas nosotros en Saladillo, otros lo harán en otros distritos, bueno, y así el país en esta materia tendrá que mejorar de una vez por todas. Seguro, el tema tránsito. Intendente, es inevitable la pregunta, usted es una persona muy política y con este anuncio es inevitable hacer esta pregunta. Digo, se habla mucho de la disciplina de la chequera que viene por parte del gobierno. Sí. Y esto va medio como a contrapelo, ¿no?, de lo que se habla habitualmente, de que el gobierno disciplina con la chequera a la oposición, fundamentalmente. ¿Qué lectura hace de esto? Que en el medio de todo este conflicto, con Saladillo saliendo el otro día en el diario La Nación como eje de la protesta a favor del campo, aparezca este tipo de anuncios. Bueno, yo creo que no van a dar ningún, porque uno, es decir, están los ministerios, los trámites, están los funcionarios, uno va haciendo las gestiones en forma permanente, hay funcionarios que insinúan y que dicen, bueno, mira, nosotros queremos que esté del lado nuestro. Yo ya he conversado con algunos el año pasado, algunos actúan, digamos, pícaramente, ¿no es cierto? Es lógico que pretendan conseguir adeptos a una causa, cualquier gobierno, a mí no me parece digamos, mal que cualquier gobierno, el signo político que sea, trate de sumar adeptos digamos, a determinado proyecto. Lo que me parece mal es que se lo extorsionen. Por ejemplo, yo he visto digamos, diputados que decían que cambian el voto porque le dieran un subsidio. Por ejemplo, que yo había unas diputadas de Jujuy que le daban un aporte del Tesoro Nacional para el pueblo donde era ella, otro, es decir, eso no hay que cambiar. Es decir, si a uno le dan es porque le corresponde, lo mismo de que si yo hago una institución intermedia, voy y le digo, sí, yo le voy a dar un subsidio, pero bueno, tienen que acompañarme en mis decisiones políticas, ¿por qué me van a tener que acompañar en mis decisiones políticas si piensan distinto? ¿No es cierto? Yo, además, lo que uno maneja es plata del pueblo, de todos los contribuyentes. Es decir, yo pago impuestos porque tengo una casa, nomás, y pago después el impuesto al automotor por el auto que tengo en condominio con mi mujer, ¿no es cierto? Contribuyo en función de mis posibilidades. Otros tendrán más plata, contribuyen en función de sus posibilidades. Los que no tienen no contribuyen en nada, ¿no es cierto? Pero la plata siempre del pueblo. Lo que no va es nadie cambia. Yo, si fuera diputado nacional, y viene y me dice, bueno, le vamos a dar tal cosa a la ley y vos votas tal cosa, ¿no? Eso es una extorsión. O sea, también me tienen que dar a Saladillo y a cualquier otro distrito, ¿no? Fíjese cómo son la posición de la coalición cívica está en contra de la resolución 125, que lo ha expresado la líder, la gobernadora de Tierra del Fuego, de la coalición cívica. Sin embargo, los senadores nacionales de Tierra del Fuego no se saben, hasta ahora por lo menos, qué van a votar. Un conflicto que tiene más de 100 días, uno ya tiene que tener el voto definido, claro. Tiene que tener una posición definida. ¿Por qué? Porque intuyo que debe haber algún apriete ahí, como algunos de los legisladores de Río Negro, porque le hicieron una compensación a las peras y a las manzanas, sí. Cambiaron el voto. Acá se tiene que ver el país en forma integral. Cuando uno es legislador nacional, no es legislador, digamos, para una parte del pueblo, sino tiene que contemplar los intereses de carácter general. A mí lo que me parece es cada uno tiene que... Ahora, si vota por sus convicciones, supongamos que yo fuera diputado nacional y no estuviera de acuerdo con el campo. Yo estoy, aclaro que estoy de acuerdo, he apoyado, he acompañado, los medios nacionales han recogido mis expresiones, tanto La Nación, El Clarín, El Cronista Comercial, como Diario de Tirada Provincial, han recogido mi expresión a favor del campo. Bueno, eso es mi opinión, pero supongamos que hubiese tenido otra opinión. Yo tengo derecho a expresarla, a estar en vereda distinta. Lo que no tengo derecho es a cambiar el voto por alguna prebenda. Si acá me dicen el diputado, es decir, no ser borocotó, o con la promesa de una embajada, o con la promesa de dinero para determinada obra. No, cuando uno vota, tiene que votar por una u otra posición, porque está convencido que esa posición sirve para el país, sirve para la ciudad, sirve para un determinado sector que es el puntal de la economía, de nuestra economía, como es el sector agrícola o ganadero. Yo estoy por eso, porque yo coincido, ¿no es cierto?, de la misma manera que si hubiese vivir, me hubiese tocado actuar en la época que se levantaron los ferrocarriles, hubiese estado en contra del plan Larkin. Entonces, si hubiese tocado estar en ese momento, está bien, uno no puede retroceder en el tiempo, yo soy contemporáneo y me toca estar en este momento. En este momento me parece que se puede buscar una posición que le dejen una renta razonable a los productores, y que el gobierno tenga recursos para poder pagar los compromisos que tienen y hacer, porque en definitiva el expresidente el otro día dijo que era necesitado para pagar la deuda externa. ¿Se acuerda que decía que bueno? Y hoy escuché pensé que la habíamos pagado. Sí, pero dijo que teníamos compromisos. Y hay un miembro de la CTA disidente, sí. El presidente de la CTA, o el secretario general, es Hugo Yasky, que fue de CETERA. Uh-huh. Va a ir al acto de la Plaza del Congreso a acompañar al gobierno. Claro. Y hay otro sector, creo que está Víctor de Senaro, y otros que dicen que no deben confundir, porque acá una cosa que uno está en desacuerdo, yo estoy en desacuerdo, es que las estructuras sindicales que representan a todos los sindicatos se alineen con, porque debe haber uno puede ir en forma individual, pero utilizar los recursos del sindicato para ponerlo al servicio de un gobierno, de un partido político, uh-huh. Me parece que ahí nos equivocamos. y bueno, y hay muchos o de una fracción. Yo creo que los sindicatos deben representar los intereses de los afiliados al sindicato y no a los intereses de una parcialidad política, ¿no? Así que si lo hacen, los que lo hagan por convicción, porque a veces algunos cambian, y algunos están, que son legisladores que defenderán a Urquía, por ejemplo, es un senador que tiene grandes intereses, va a votar en contra, vino por el Frente para la Victoria, por el justicialismo, va a votar en contra porque él es dueño de Molinos de ESA, tiene muchos intereses, y es votar renunció. Lo anunció, sí, renunció, digamos, a la presidencia de la Comisión de Presupuestos y Hacienda. El senador Reitman, que se presenta como un productor pequeño o mediano, tiene una posición en defensa del sector y es del partido de gobierno, ¿no? Así, yo conozco a muchos intendentes en estos tiempos, he estado trabajando fundamentalmente con los intendentes de Santa Fe, el intendente de Armstrong, de Chavas, entre otros, y tienen posiciones difieren con las posiciones del gobierno. Sí. Eso yo por lo menos lo he visto estar con convicción, porque defienden los intereses de su pueblo, ¿no? Intendente, en una apretada síntesis, ¿qué pasaría con el... ¿cómo lo ve usted que pasaría con el interior? Porque es como una lucha entre unitarios y federales nuevamente, ¿no? ¿Qué pasaría con el interior del miércoles de aprobarse la ley tal como salió de diputados? Yo creo que lo va a perjudicar ya se siente, se le perjudica el interior. Hay una cosa que hay que salvar, es decir, el Congreso es el Congreso y nosotros no podemos, si él sale legalmente, sin, digamos, que no vote ningún senador trucho, si votan con presión, siempre lo que salga del Congreso yo creo que tiene que ser respetado. No, pero más allá de eso las leyes a veces no son del todo bien común. Desde luego, entonces, ¿qué le queda al campo, recurrir a la Corte Suprema de Justicia? Pero, ¿usted cómo ve el panorama económico? Yo lo veo yo veo que esto contribuye a complicar, porque hay economistas, incluso los mismos, he leído declaraciones de Gustavo Grobo-Patel, donde dice que esto favorece a la concentración, y si lo dice Grobo-Patel, que es el rey de la soja en la Argentina... acá lo que hay que establecer hay que trabajar sobre el impuesto a las ganancias. El que más gana, obviamente más tiene que pagar. Establecer una escala de carácter progresiva, pero nunca los impuestos tienen que ser excesivos, que se le queden con la mayor parte de la renta. Tienen que permitir un margen de rentabilidad y después tener los recursos para atender las demandas de la población que son muchísimos y cada día más. Hoy ser intendente de una ciudad como Saladillo es casi una gobernación, una gobernación de las chicas, ¿no? Porque uno se tiene que enfrentar con centenares de problemas diariamente, de los cuales necesita recurso Carlos para poder resolverlo, y es difícil resolver las cuestiones. Yo nunca me he planteado, a veces uno siente que hay un cúmulo de cosas que presionan, pero nunca me he planteado de abandonar la lucha, ¿no? Yo voy a seguir siempre luchando y tratar de resolver las dificultades que se puedan ir planteando en la comunidad. Pero veo un panorama que se puede llegar a complicar en un contexto internacional que es favorable, que el valor de los commodities, como se dice, ahora, o sea, de las materias primas, cotizan bien en el mercado internacional, no solamente las nuestras, sino las de otros países. Fíjese que en todo este tiempo hubo, creo que Haití fue el único país que no creció, pero después han crecido todos los países, de alguna manera, crecimiento que no significa desarrollo, ¿no? Porque las materias primas han tenido un alto valor, y fundamentalmente ha habido dos países en otra parte del globo demandantes, como son China y la India, ¿no es cierto?, que también han hecho disparar los precios hacia arriba. Así, en ese contexto donde nosotros estamos en una situación potencial comercial, de alimentar, se habla así en una cifra de para podemos producir alimentos para 300 millones de personas en el mundo, ¿cómo no vamos a poder producir para los 35 que somos nosotros, que nadie se quede sin comer? Es decir, que haya para el mercado interno y que haya para la exportación. Entonces, bueno, en eso tenemos que ponernos de acuerdo, sentarnos todos, fundamentalmente, yo soy un político local y regional, no estoy en la mesa de decisión grande. Lo que uno puede hacer es acompañar. Yo el otro día le decía a De Angelis, y nosotros estamos acompañando estos reclamos porque los consideramos razonables, ¿no? Pero bueno, si el Congreso decide... hay que acatar, porque tampoco podemos... hay que acatar, habrá que buscar otros métodos. Yo lo que estoy en contra son, de las actitudes violentas y de los escraches violentos. Es decir, uno puede, supongamos, tener una actitud, supóngase que yo fuera un político que tome medidas antipopulares. Entro a un restaurante, en lugar de que me tiren huevos, cosas, la gente se puede levantar y dejarme solo. Eso, es una actitud pacífica, y una actitud que muestra, un castigo social, ¿no es cierto? Pero los huevazos, actitudes violentas de pegar y esas cosas, yo no estoy de acuerdo ni para uno ni para otro lado, ¿no es cierto? Un gran fundamentalista. Ahora sí, uno puede mostrar que uno le pongan un cartel, está bien, repudiando las actitudes, las declaraciones públicas, uno puede ir a hacer una cosa pacífica. Yo digo, es decir, todo tiene que ser pacífico y no meterse con la familia de nadie, ¿no? Porque el responsable es el dirigente político que toma esa actitud. Y puede haber maneras de rechazo y de repudio. Y después está el repudio de las urnas cuando uno va de candidato, ¿no? Claro, pero falta todavía. Sí. Carlos, le agradecemos muchísimo este contacto con esta buena noticia sobre la ruta 205 que tanta falta nos hace. Bueno, yo le agradezco mucho a ustedes la oportunidad que me da de conectarme con mis con vecinos, los de Saladillo y los de la región, y seguiremos dialogando y ojalá que podamos tener mejores noticias para en otros temas hacia el futuro. Bueno, uno está con el overol, es una manera de decir, siempre puesto, siempre trabajando, nos equivocaremos muchas veces, bueno, pero la idea es siempre trabajar por el desarrollo de Saladillo. Seguro. Gracias, intendente. No, gracias a usted. Quiero terminar el último, pongámonos las pilas todo con el tema del tránsito. Sí. Esto es lo que decir siempre, ahora respetemos, no pasemos semáforo en rojo, no andemos exceso de la velocidad, nosotros no queremos perseguir a nadie de los que andan con las motitos y con las cosas, pero que cada uno, si pueden dar vuelta tranquilos, sin molestar a nadie, sin molestar a los inspectores, sin poder andar, los muchachos pueden andar tranquilos dándose una vuelta, sin el exceso de velocidad, sin que por ahí uno se encuentre con uno en una esquina que viene distraído y lo tira. Decir que todo, y también los automovilistas, que todos prestemos un poquito de atención. Ni semáforo en rojo, ni exceso de velocidad, ni contramano, usar el casco por seguridad, personal, y también, porque uno dice, no, total, si me rompo la cabeza, me decía uno, si me la rompo yo. Sí, pero tenés que ir al hospital, y después el hospital sufre tu familia, y el hospital lo mantenemos todos, ¿no? Porque no se trata tampoco si me rompo la cabeza, me la rompo yo. Entonces yo lo que haría es llamar, porque acá no es de pelearse y enojarse con nadie. Yo le pido a los muchachos que hagan el esfuercito y a todos, nosotros mismos, todos, que cada uno, si nos comportamos bien, vamos a ver cómo mejoramos. Saladillo en unos años se tiene que convertir en una ciudad ejemplo en materia de tránsito. Tenemos que trabajar. Bueno, tenemos que hacer, pero todos los días tenemos que abonarlo con la conducta personal, más allá de los cambios que haya que hacer y que se están discutiendo en el Consejo Deliberante, y está el Secretario de Gobierno tratando de articular algunas ordenanzas, y está Vladimir trabajando en eso con los concejales, buscando el consenso para algunas medidas. Pero mucho, Carlos, depende de la conducta individual de cada uno de nosotros. Así Así que, bueno, muchísimas gracias y hasta cualquier momento. A usted, intendente, hasta luego. Hasta luego.